Convergentes en tu sexo miel invertida, ve de tu victoria. Yo resisto y voy entregándome a la vez. ¿Cuál es tu negocio? Dime bien cuál es. Nadie te conoce demasiado bien. ¿Cuál es tu negocio? Dime bien cuál es. Nadie te conoce. ¿Cuál es? Nadie te conoce demasiado bien. ¿Cuál es tu negocio? Dime bien cuál es.